el compañero Gustavo López, que está acá con nosotros. Acá estamos, mate en mano, frente a frente, en estas mañanas raras que tenemos ahora, ¿no? Buen día, Ángeles y audiencia. El gusto de siempre estar acá en estas particulares circunstancias. Sí. Hay que tener cada uno su mate. Hay que tener cada uno su mate. Ojalá fuera eso lo peor, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo creo que lo primero es el cómo pararse frente a esto, donde hay un gran problema de que la gente no se junta. Y bueno, sabemos que eso es una gran carencia, el no poderse juntar, ¿no? Pero ¿cómo pararse los trabajadores, cómo pararse el pueblo frente a una situación de esta que todavía no sabemos cuánto va a durar? Esta es, si cada siglo ha tenido su momento que lo determinó, que lo marcó, en lo que va del siglo XXI, este es el acontecimiento más importante que ha vivido la humanidad. Sí. No ha habido algo similar en su dimensión, en su profundidad y en sus consecuencias. Y cuando digo en sus consecuencias, me refiero a las consecuencias para la vida concreta, material, futura de la gente, ¿no? Como vos señalabas, no persiste mucha incertidumbre respecto a qué va a dejar esto y qué mundo vamos a construir post-pandemia, sí, ¿no? Y hay, como frente a cualquier fenómeno, muchos ángulos para leer esta realidad. A mí me parece que el que tendríamos que elegir nosotros es tratar de leer esto desde el punto de vista de los intereses de las clases, ¿no? Decía Engels que las crisis sirven precisamente para eso, para polarizar una clase respecto de otra y para barrer un conjunto de sectores intermedios que las crisis los sí, bueno, los terminan por desmantelar. Me parece que aquí lo que se expone con toda claridad son las contradicciones del modo de producción capitalista, ¿sí? ¿No? ¿Cómo organizamos la producción y la vida? Esta no es, en mi opinión, simplemente una crisis virósica, ¿no? Claro. Esta es también una crisis económica, social, cultural, una crisis de relacionamiento, una crisis que de alguna manera pone en juego elementos básicos de la civilización. A tal punto que empiezan a ocurrir en el mundo fenómenos que los analistas los vinculan a la crisis del 29. O sea, ¿no? Alguien dice que esta crisis va a tener consecuencias mayores incluso que las de los años 30 del siglo pasado, la crisis más grande que conoció el capitalismo, ¿no? Ya empiezan a expresarse, a conocerse números económicos en el mundo francamente escalofriantes, ¿no? En Estados Unidos, en el marzo de este año, digamos, en el mes en curso, 3,2 millones de personas aplicaron para ir al seguro de paro. Esta es cifra histórica. Estamos hablando de la potencia económica más importante del mundo, ¿verdad? Claro. En disputa, pero sigue siendo la potencia económica más importante del mundo. 3,2 millones de personas en el seguro de paro. Un tercio de la población mundial, 2.600.000 personas, están hoy confinadas. En algún tipo de confinamiento, de imposibilidad de movimiento. Es decir, esto es una cuarentena planetaria, ¿no? Sí. Lo que ha puesto además en evidencia, bueno, el resurgimiento de mecanismos autoritarios, pisoteo abierto a libertades conquistadas. Se confunde a veces cuarentena sanitaria con estado de sitio, ¿no? En este continente eso está muy claro, ¿no? Sí. Yo veía acá nomás, digamos, en Ecuador, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Guayaquil, ¿no? En Guayaquil viven 3 millones de personas, es la población entera del Uruguay. Bueno, ahí hay un estado de sitio real, pero real. La gente no puede moverse, no se hace en la calle. Se plantean hipótesis de trabajo tales como cremaciones masivas, fosas comunes. Es decir, es una cuestión verdaderamente demencial, ¿no? Y esta pandemia no se expresa en cualquier realidad, se expresa en la realidad del mundo en que vivimos nosotros, ¿no? Entonces se podrá decir, bueno, ¿cuál es el elemento más saliente de esto? A mí me parece que una de las cosas que deja muy claro es a qué lleva la mercantilización de la salud. Porque el problema de este virus, que como todo el mundo sabe hoy, es una zoonosis, tiene el origen de un animal y se traslada al ser humano, ¿no? Sí. El problema no es su alta letalidad, el problema es la velocidad de su contagio, que hace colapsar los sistemas de salud. Pero ¿cuál es el sistema? No alcanzan las cámaras, no alcanzan los médicos, claro, los enfermeros. ¿Cuál es el sistema de salud hace colapsar? Los sistemas de salud que este mundo ha generado, que ha desmantelado la salud pública, que ha privatizado todo cuanto pudo en esa materia, que ha elitizado la salud, y ahora se enfrenta a esta realidad. Se me podrá decir, bueno, no, pero los sistemas de salud en ninguna parte del mundo están preparados para una pandemia. Bueno, es posible que eso sea verdad. Ahora, lo que es rigurosamente cierto es que los sistemas de salud en esta etapa demostraron su ineficiencia, demostraron su insensibilidad frente a ciertos problemas y demostraron además la irracionalidad del modo de producción capitalista. Pero vamos a verlo en concreto. Sí. En el año 2017, último dato del que dispongo, pero los números de hoy no deben ser muy diferentes, el mundo producía 6 millones de autos por mes. Y no podemos producir respiradores, tapabocas y alcohol en gel. Entonces, ¿es irracional o no es irracional el modo de producción capitalista? Es decir, esta idea de organizar la producción en función de la ganancia y no del bienestar social, se expresa ahora, claro, de estas cosas. Repito, 6 millones de autos por mes se producían en el mundo. Y ahora estamos pensando si se puede producir alcohol en gel, tapabocas o respiradores. Y todos los días vemos algún invento casero de alguien que está inventando la forma de multiplicar los respiradores. Entonces, en 1940, cuando los Estados Unidos se preparaban para la Segunda Guerra Mundial, producían 30.000 aviones por año. Rubel se propone producir 200.000 aviones. Y efectivamente, unos años más tarde, los Estados Unidos se enfrentan a la guerra con 180.000 aviones. Pero veamos la cifra, 180.000 aviones. Y hoy estamos pensando que nos faltan camas. Claro. Entonces, tiene que ver con eso, con cómo se organizan. Es decir, quién define y cómo se define, qué se produce, para qué se produce, en función de qué intereses se produce, quién se apropia socialmente lo que se produce y cómo se pone eso al servicio. Por ejemplo, si ahora se puede fabricar respiradores, ¿no? Con un coso, un motorcito de limpio parabrisas, con una botella, no sé qué. O se pueden fabricar los tapabocas, como decías vos, o el alcohol en gel. ¿Se podía hacer siempre? O, por ejemplo, la investigación científica llevarnos a crear. Ese es un tema clave, ¿no? ¿Cómo se orienta la investigación científica? Es decir, ¿quién define? ¿Cuáles son las corporaciones, los monopolios, los intereses económicos que está detrás de la industria farmacéutica y de la investigación? Entonces, nosotros vivimos en el mundo de la nanotecnología, en el mundo de la revolución comunicacional informática, en el mundo donde el hombre maneja el mapa genético y está en condiciones de producir hombres en serie, sí, como hizo con la oveja Dolly. Sí. ¿No? O sea, en ese mundo, ¿no? Hoy se nos dice, bueno, no sabemos qué es este virus, qué pasa, qué no pasa. Entonces ahí también hay un problema de cómo se orienta la investigación. Porque si tú me dices, bueno, en la pandemia del siglo VI no se sabía muy bien qué cosa era esta, o en la fiebre española, aquella de la Primera Guerra Mundial de 1918 que mató millones de personas, bueno, la humanidad no tenía condiciones de desarrollo científico, tecnológico para atender esa realidad. Ahora, en el curso del siglo XXI, que esas sean las respuestas. Una cuestión bien curiosa es qué tipo de respuestas se están dando a nivel mundial. Porque en ese mundo que acabamos de describir, las respuestas son dos. Y las dos son milenarias. Una es la cuarentena, que tiene siglos y siglos y siglos. Y la otra es el contagio masivo, ¿no? Sí. Hay un sector incluso que encabeza la reacción en el mundo, digamos, lo peor del pensamiento trazado en el mundo, Trump, Bolsonaro, en su momento Macron o Johnson en Inglaterra, que plantean, hay que dejar que se contagie todo el mundo, ¿ah? Y entonces hasta que se lo agarró Johnson. Y esto va a desarrollar la inmunidad, en fin, ¿no? Entonces, son dos respuestas milenarias, la cuarentena, sí, y el contagio masivo, es todo lo que tiene para ofrecer el sistema para enfrentar esta situación, ¿no? Ahora, todas estas cosas está bueno conversarlas, porque por un lado, al no poderse juntar la gente, que no se pueda intercambiar sobre estas cosas. Pero por otro, así regidos por el susto, por el miedo, vos contabas una experiencia hoy en la puerta de una mutualista de alguien que se atoró con yerba y se armó una hecatombe porque todos creían que tenía coronavirus. Como que fuera el peor mal de todos, además, ¿no? Y surgimiento de cosas que vos decís, estas que vos nombrabas, ¿no? De fabricar respiradores o tapabocas. Reaparecen las ollas populares, la gente reclama porque necesita su policlínica en su barrio, y vos ves a las sociedades médicas y científicas la cantidad de declaraciones que están sacando, no dan abasto, porque dicen, ojo, no lo dicen así, ¿no? Ojo con la fabricación de los tapabocas, lo que están diciendo es, no es cualquier cosa, está bien que se hagan, pero tiene que haber una mínima orientación. Ojo cuando vos armás una olla popular, con las medidas también que hay que tomar. ojo con los respiradores, ojo, no saben para dónde agarrar, no saben, no, digo, no dan abasto de todo lo que hay que advertir. Así como en momentos de incertidumbre, de tensión, de miedo generalizado, el miedo es un elemento que se estructura, paraliza, desorganiza. Hay que encontrar los mecanismos para mantenerse organizados. Esa es la clave, sobre todo para los sectores populares. Sí. Y así como las crisis exponen a sus límites las contradicciones del sistema, también abren un enorme abanico de posibilidades para el desarrollo de la solidaridad, para el desarrollo de nuevas formas de sociabilidad. Entonces, este aluvión de contagio de solidaridad que son las ollas populares, a mí me parece que es una respuesta muy legítima, sí. Fundamental. Yo estuve participando, estoy participando, pero el sábado pasado hicimos una experiencia en Peñarol. Y una cosa increíble, ¿no? Es decir, una primera experiencia nucleó a decenas de vecinos, a comerciantes de la zona. Se sirvieron allí más de que cerca de 100 porciones de comida. Es decir, hay una necesidad, sí, real, objetiva, ¿no?, de gente que de la noche a la mañana quedó sin su ingreso. En Uruguay siempre se sostuvo que aquí el 25% de los trabajadores desarrollaban algún tipo de informalidad. Bueno, eso es mucha gente que de la noche a la mañana, y cuando decimos la informalidad decimos una multiplicidad de tareas, ¿no? No, alguien puede decir, bueno, el informal es el cuidacoche que, bueno, también, pero hay mucha gente con oficio, con trabajo, ¿no?, que de la noche a la mañana perdió la totalidad de sus ingresos. Entonces, es dramática la situación, sí, en materia de trabajo. Estamos al límite de envíos al seguro de paro en cifras récord, 70.000 en lo que va del mes, sí, de marzo. Sí. Si no se conocía, estos son los índices del de 2002. Estos son los índices del 2002, en algunos casos superados. Con un déficit de la seguridad social que todos conocemos, con las AFAP, digamos, confiscando, trasladando dinero, digamos, del sector público al sector privado, que es lo que hacen las AFAP, le sacan, digamos, administran los dineros de los trabajadores en función de sus intereses privados. Entonces, esto va a generar consecuencias terribles también sobre la seguridad social. Esto es como si una compañía justo de seguros... Justo estábamos con la reforma de la seguridad social. Pero justo. Cuando además en el mundo entero se viene planteando esas reformas regresivas, reaccionarias, que vienen a terminar con los vestigios de una solidaridad social, de una seguridad social intergeneracional, solidaria, y vienen también a proponerse barrer con esos derechos conquistados, claro, por la clase trabajadora, ¿no? Entonces, en ese marco general, lo que se expresa en el Uruguay, estamos en las vísperas de una crisis de proporciones gigantescas, que hay que enfrentar con organización popular, que hay que enfrentar con creatividad, sí, popular, pero que hay que enfrentar también con un conjunto de medidas, con una discusión programática, ¿no?, que coloque y decir, bueno, ¿cómo salimos de esto? Claro. ¿No? ¿Y cuáles son los mecanismos que hay que plantearse hoy? Porque nosotros muchas veces insistimos con ideas que pueden resultar de carácter general o ciertamente abstractas para la vida concreta. Ahora, cuando la crisis se expresa, eso baja a tierra. Exacto. O sea, hoy es mucho más fácil explicarle a cualquiera por qué precisamos un sistema de salud único, nacional, estatal y público. Sí, sí, sí, sí. Porque hay que socializar la salud. Es decir, hoy países capitalistas del mundo han tenido que poner la salud en manos del Estado para poder resolver este problema o paliarlo simplemente. Entonces, el tema es de a quién sacarle, no, ese es pero, el otro. Pero claro. Digo, porque cada uno de los temas da para la creación de conciencia también, que podamos avanzar en conciencia de los problemas. Fíjate que ¿a quién hay que sacarle? A los trabajadores públicos, a los privados, a los que ganan más de cuánto. Y te hace acordar a toda la discusión hace años ya de si los municipales ganaban mucho, ajá, ganaban poco, y, sí, y si estaba ahora, bien, no, si estaba mal. Nos metemos en eso porque eso es parte del debate, sí, central de estos días a partir de los anuncios del gobierno, ¿no? Los vamos a meter en eso ahora después de la pausa. Los cubanos están recurriendo a Fidel, como siempre. Ajá. La humanidad, dijo Fidel, la humanidad puede salvarse porque el imperio está sufriendo una profunda crisis. Sin crisis no hay cambios. Sin crisis no se forman las conciencias. Un día de crisis forma más conciencia que 10 años de transcurrir del tiempo, que 10 años sin crisis, dijo Fidel cuando el coronavirus no tenía ni olor todavía. Bueno, y aquí con Gustavo López, por supuesto que recibimos los mensajes de ustedes. Acá Néstor de La Paz dice, buen día, compas. Las ollas populares y esa repentina solidaridad del pueblo es el reflejo de cómo el Frente se manejó a nivel social, criminalizó la protesta, le prohibió a la gente manifestarse, sin vivienda, sin trabajo y con las tarjetas que le hicieron creer a la gente un falso bienestar. Ahora el corona, difícil para el pueblo uruguayo. Abrazo a Gustavo, dice Néstor. Después hay un mensaje de Ever de Malvin Norte. Buen día, compañeros. Ever de Malvin. Yo quería... Bueno, y se le cortó ahí. Pero está grabando. Acá se ve que está grabando. Cuando llegue, se lo pasamos. Horacio dice, gracias Gustavo, tan claro como siempre. En esta semana paso por la Unidad Popular y manda un abrazo. Hugo Masi. Compañero Gustavo, te habla Hugo Masi. Y nunca, desde que nos conocemos, estuve tan de acuerdo con estos primeros 3-4 minutos que te he escuchado, con todo lo que decís. Con eso solo ya, para mí el análisis está totalmente cubierto. Muchas gracias por escuchar a alguien que diga las cosas que realmente necesitamos escuchar para poder entender esta realidad lo que es. Muchas gracias, compañero. Y un abrazo y seguimos por ese camino. Muchas gracias, compañero. Un abrazo otra vez. Bueno, otro mensaje, Mauro. Buen día, compañero. ¿Cómo andan? Mauro, el chofer por acá. Para mandarle un abrazo, bueno, a todos por ahí, a la audiencia y a Gustavo. Y nada, hay una simple reflexión que más de uno sin querer usar esta pandemia para el lado negativo, más de uno se va a acordar ahora de salud, vivienda, educación y trabajo. Lamentablemente, el mundo de fantasía en el que vivimos pende de un hilo y todo se cae al piso como un castillo de naipe. Así que bueno, aquello de los shopping llenos y los autos cero kilómetros, ya nada sirve, ya nada importa y ya es todo relevante en estos momentos y la gente va a necesitar comida y vivienda. Y la comida entra también para la gente que tiene mucha plata, porque la plata ahora se la van a guardar, porque si esto siguiera empeorando, la persona con plata estaría cerrada y lo único que estaría haciendo sería comer, en el caso de que tiene plata para comprar comida. Pero si la comida escasea, la plata se la van a guardar. Un abrazo para todos. Bueno, y acá llegó el de Ever. Escuchamos a Ever y seguimos conversando con Gustavo. Buen día, compañero Ever de Malvin. Quería opinar sobre todo lo que está pasando, ¿no? En cuanto a el tema de los feriantes, ¿no? Yo no lo he escuchado, quizás no. Estaba distraído en estos días, trabajando, haciendo algo. El tema de la feria no es solamente lo que vamos, pues yo hago feria también. Vamos a vender algo, un fierrito, un trapo, un pantalón, alguna antigüedad, pero también está la gente que va a la feria a comprar. La gente va a la feria porque es barata. En Piedras Blancas nomás, durante la semana, jueves, domingo, Tetán Narvaja lo tiene también, hay gente que en bandejitas de Tumaplá vende 6, 7 cebollitas por 20 pesos, 3 morrones, 30 pesos, porque el morrón ahora está caro. Papa, 10 papitas, en esas mismas bandejitas que tendrán 15 por 20, te ponen 12 papas y está, 20 pesos. Uno va a comprar también en la feria, no solamente es un tema de vender, es un tema de comprar también. Oferta y demanda, digo. Eso me parece que está como, no sé, no lo mencionan. Es como que la preocupación es de lo que vendemos en la feria hace años. Yo tengo 16 años de feria y me parece raro, digo, como que ahora todo el mundo quiere tirar la soga, lo que no tienen trabajo informal. No sé, ¿cuál es la idea ahora del gobierno anterior, no de que está ahora? No sé, figurando las cosas. Ahora se acuerdan de... Yo he visto, a mí me mandaron compañeros, incluso mi hermana, unas tablas de lo que podría recaudar el Estado si tuviera exonerado el IRPF, del aporte patronal, lo que podría recaudar este gobierno. Ahora se acuerdan los Frente Amplistas de subir esa tabla, que el capital que se recaudaría si se sacara esto, pero... El mundo, como yo le digo siempre a usted, el mundo al revés. Esto parece mentira que el Frente Amplio todavía se dedique a eso, a hacer el contrapeso, la contra, y la gente cae en eso, ¿no? Porque anda circulando, yo te digo, dos tablas, una en vertical, con las barras azul y roja, tanto por ciento y tanto por ciento, si se hiciera esto, si hiciera lo otro. Y ahora, ahora, los frente amplistas, digo, lo que hacen, lo hacen, no sé, ¿de qué manera es esto, de lo que está pasando? Era eso, compañero, digo, está ahí. Bueno, y cuidarse, ¿no? Mi compañera trabaja en dos lados, mirá vos, otro tema. Mi compañera trabaja en el clínicas y en el SMI de enfermera. A ella se le van más de casi 12 mil pesos de los casi 50 que puede cobrar en este en los aportes. Es increíble, digo, que te hablen después de que se puede hacer esto, se puede hacer lo otro, tiran ideas, barajan cosas que... ¿Por qué no las hicieron ellos? ¿Por qué no las hizo frente a mí? Nada más, compañero. Bueno, como que quedó planteada la pregunta y te agrego, veníamos con Aquiana, hay que sacarle todo esto que han dicho los oyentes y Astori apoyando las medidas del gobierno en estas últimas horas. Sí, un abrazo al conjunto de compañeros de la audiencia que se comunican con aportes, por cierto, desafiantes, ¿no?, para la reflexión. Y particularmente un abrazo a Hugo Masi, que hace tiempo que no veo, y que cuando hablamos de estas cosas, yo lo recuerdo como un compañero de larga trayectoria en el movimiento sindical, siempre defendiendo la salud pública, siempre defendiendo la necesidad del hospital de clínicas como centro de referencia, que sabe de qué hablamos cuando decimos cómo se ha desmantelado la salud, cómo se ha golpeado fuertemente esta concepción que la izquierda tuvo en toda la vida de que la salud no puede ser una mercancía, sino un derecho universalmente garantizado. Luego, sobre todo este último compañero, Eber, yo creo que daba en el clavo, ¿no?, que colocaba la discusión en la vida cotidiana. La feria es precisamente lo que dice el Eber, ¿no? El lugar donde la gente a veces va incluso a esperar que se levante la feria para poder, recolectar lo que sobra y resolver la olla de ese día, ¿no? Son decenas de miles de personas que tienen en la feria su sustento. El feriante, quien va a comprar, porque efectivamente compra más barato que el mercado, sí. Y además de alguna manera también regula el mercado del barrio. Porque si algo se ha visto en estos días es los niveles de especulación con los precios que los inescrupulosos empresarios que tienen el corazón en la billetera han marcado 30, 40, 50%, han remarcado productos básicos, ¿no? Con la anuencia de un gobierno que hace pomposos anuncios por la televisión, pero luego es incapaz de controlar efectivamente la cadena de precios de productos de una necesidad básica, ¿no? Estamos hablando de la alimentación, estamos hablando de los productos de higiene. Hoy decíamos, hoy resulta más fácil que antes explicarle a la gente por qué precisamos un sistema de salud. Bueno, hoy también resulta más fácil que antes explicarle a la gente por qué la distribución de alimentos y productos de higiene en calidad y cantidad deberían estar centralizadas, deberían ser parte de la planificación económica y no del mercado. Pero bueno, ahora sí, el gobierno, ¿no? Yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, el gobierno está comunicando muy bien. Tiene una estrategia de comunicación excelente. Sale todos los días, afronta los requerimientos de los medios de comunicación. El propio presidente sale con una frecuencia inusual para el Uruguay. Lo hace con cierta frescura comunicacional, digamos, ¿no? Incluso al término de la conferencia todos los días le agregan un par de preguntas más y interactúan llamando a los periodistas por su nombre de pila. Entonces, tienen una estrategia de comunicación muy bien pensada, muy bien armada. Esa estrategia de comunicación les ha permitido generar en ciertos sectores sociales la idea de el gobierno está haciendo las cosas bien, viene, eso es lo que uno escucha incluso de lugares insospechados, de gente de izquierda, en fin, ¿no?, que empieza a de alguna manera asimilar el relato oficial. Así como antes se había asimilado que el relato de que Uruguay, el relato del Frente Amplio, ¿no?, de que Uruguay era un país integrado, armónico, inclusivo, en donde se había superado la informalidad, donde la pobreza disminuía. Y de repente en una semana vemos la gente haciendo cola para comer, la miseria expandida. Entonces, así como ese relato, hoy hay gente permeable al relato del gobierno. Eso es un mérito, hay que reconocerlo, del gobierno, particularmente de sus comunicadores. ¿Qué anuncia el gobierno y cómo lo anuncia en el marco de este paquete último de medidas, ¿no? comienza diciendo: vamos a rebajar el salario del presidente de la República, de los senadores, los diputados, los ministros, los cargos públicos, tratando un 20%. Medida de simpatía inmediata. Cualquiera dice que al fin alguien le baja el sueldo, claro, a esta gente. ¿Sí? Inmediatamente después anuncia la extensión de ciertos paliativos sociales. Se extiende la asignación familiar, se duplican las tarjetas que ofrece el Mides, se construyen refugios nocturnos, en refugios de 24 horas, se coloca casi que un hospital de campaña en el Palacio Peñarol, se contrata un hotel para gente en población de calle. Todo un conjunto de medidas que quien las ve desprovisto de análisis dice: bueno, aquí hay preocupación, hay acción, se está haciendo cosas. Y finalmente, como frutilla de la torta, dice: bueno, ahora vamos por un aporte a los salarios de los trabajadores públicos, ¿no? Salarios de ciertas franjas, salarios que el común puede considerar salarios de privilegio. Y ahí es donde hay que pararse en el análisis. ¿Por qué? En primer lugar, nosotros los trabajadores no precisamos que desde la Tahona venga un Lacalle Pou a decirnos que hay que ser solidarios, ¿no? ni a darnos ninguna señal ni muestra de solidaridad, porque en el ADN de la clase obrera te está la solidaridad, ¿no? Eso es así de claro. O sea, no hay cadena de televisión que nos diga a nosotros: no, esto es un gesto solidario. ¿Solidario de quién? De la clase dominante, de los que vivieron del trabajo ajeno toda la vida, de la rosca de este país, de las 500 familias, aquella que decía Vivian Tría a mitad de los 60, que son los dueños del Uruguay. La clase obrera organizada en Uruguay, los sectores populares, tienen en su ADN la solidaridad. No seríamos lo que somos si no fuera por ese componente de la solidaridad. Incluso solidaridad que supera diferencias. Yo el otro día, el sábado pasado, en la olla popular de Peñarol, nos juntamos con Frente Amplista, con Blanco, con Colorado, con gente de pueblo y de barrio, ¿no?, que se organiza para... Entonces, primer elemento, esa cuestión de que ser solidario en la boca de la calle de Pou, a mí ya me sale el sarpullido. Un segundo elemento. Es cierto, nosotros no estamos para... no nos proponemos defender salarios de niveles gerenciales. Entonces alguien podrá decir, la inmensa mayoría de nosotros, los que estamos acostumbrados a vivir con bastante menos que eso, bastante menos que la mitad de eso, alguien podrá decir: bueno, es un disparate, porque si alguien gana 80.000 pesos líquidos, quiere decir que tiene un salario nominal de 123, 125 mil pesos. Entonces está bien que aporte, porque, en fin, ¿no?, de esa manera construye el fondo. Y esto siente un precedente que hay que tener en cuenta. Hoy van por los salarios de 120.000, mañana vendrán por los de 50, pasado por los de 30. O sea, siente el precedente que te tocan el salario. Es un primer elemento a considerar. El segundo, vuelve a enfrentar a los trabajadores. No, trabajadores públicos contra privados, vuelve a desprestigiar la función pública, deja subyacente la idea de estos públicos vagos que no sé qué, que además ganan platales. Y después, en un país donde la canasta básica que manejamos todos está en el entorno de los 80.000 pesos, arriba los 80.000 pesos, nos quieren convencer que un privilegiado es quien gana una canasta. Claro. Entonces, sin reparar que para las clases dominantes de verdad, para los ricos de verdad, 80.000 pesos es un vuelto, pero un vuelto. Sí, 80.000, en el sistema financiero, en los dueños de la tierra, en los ojeros, eso es un vuelto para ellos. Y entonces nos instalan otra vez esa discusión. Yo podría incluso admitir que los salarios en su conjunto aportaran una situación de emergencia. Siempre y cuando toquemos todos los timbres que hay que tocar. Porque si empezamos tocando los timbres de los trabajadores y los bolsillos de los trabajadores, y no ponemos un solo, no aumentamos el IRAE, no ponemos un solo impuesto a los tenedores de tierra improductiva, no establecemos detracciones a las exportaciones, no tocamos a la banca, entonces, una vez más, los pagarines de esta boda son los trabajadores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que establecer acá. Seguimos pagando la deuda. Entonces, aquí lo que hay que establecer es un conjunto de medidas que efectivamente hagan que la crisis no recaiga sobre los trabajadores y golpee duramente al capital. Espérate, Gustavo, que hacemos una nueva pausa. Y vamos con otra tanda de mensajes. Buen día. Veloz que hable, Flori. Bueno, escuchando, es poco para decir, porque López, la verdad que siempre clarito dice todo. Pero en 15 días, para que vean todos los frenteamplistas, en 15 días cómo saltó toda la pobreza que había, porque si no podía aguantar 15 días para que sea la olla, así que para que vean que no era todo como que decían que estaban, pero el que veía la realidad mismo, que antes era por los barrios, Montevideo, todo eso, se veía la pobreza terrible que había. Lo que pasa es que no sé qué fantasía tenía. Me hicieron creer que solo comprando un autito que va lo compré en cuota, ya con eso ya tenía la vida. Bueno, chao. Siempre clarito, López. Saludo. Bueno, Cecilia dice, buen día, recién puedo escucharlos. Me llama la atención, hablando de feriantes, que se prohibió venta de ropa, como es lógico, por contagio. Pero sin embargo, las grandes superficies como Tata, Disco y Tienda Inglesa siguen vendiendo remeras, toallas, etcétera, nomás campantes. Un saludo a Gustavo y a la radio. Juan de la Guada dice, buen día, Ángeles y Gustavo, ¿cómo será lo que sembró este Frente Amplio que las medidas tomadas por este gobierno de derecha son más populares y sensibles que las practicadas por esta izquierda falsa que es el Frente Amplio? Si tendremos que remar, compañeros, dice Juan de la Guada. Emiliano también. Hola, buen día, compañeros. Un saludo grande a Gustavo, a todos los compañeros de allá de la radio. Muy interesante, como siempre, no escuchar las reflexiones que hace Gustavo López porque no solo en esta situación de crisis, sino en cualquier momento general del país, tener la oportunidad de que la radio comparta estas entrevistas es muy fructífero para todos los oyentes. Así que, bueno, un gran saludo y muchas gracias a Gustavo y a los compañeros de la radio. Ángel de Paso Carrasco también dice, pregúntenle al Dorado si consiguió agua, jabón. Adorado, pregúntenle a Dorado si consiguió agua, jabón y creolina para lavar su expediente de la estafa en Rocha, dice. Pero después, seguro el Dorado le agrega alguna letrita más, ¿no? Que aquí en la primera no aparece. Fraterno saludo a Gustavo y, bueno, y al resto del equipo. Esta versión del coronavirus se detectó por primera vez en septiembre en un cuartel de Estados Unidos y mató a varios militares. Tanto que un excongresista interpeló al ministro de Defensa y al jefe de la CIA. Después, en octubre, se detectó en Irán y en China. Otras fuentes avalan la certeza que es parte de la guerra comercial y militar entre Estados Unidos y China para tapar el crack del sistema financiero y bancario occidental y reducían las inmensas y molestas e improductivas capas pobres y miserables. No le falló el siniestro plan. Han volcado billones de dólares y euros en comprar y financiar los grandes medios y operadores por mantener las 24 horas distraída y ocupada la audiencia e incrementar la histeria colectiva, dicen Gerardo y Alicia. Bueno, y después seguimos leyendo otros mensajes para darle tiempo a Gustavo. Gracias de nuevo a la audiencia, y estos tiempos de confinamiento, de aislamiento social, también sirven para multiplicar la comunicación por estas vías y ojalá también sirvan para organizarnos, ¿no? Para organizarnos en la medida de las restricciones sanitarias existentes, pero para organizarnos al fin, porque el encierro solo le sirve a otros, ¿no? Decíamos, ¿quién paga finalmente el costo de esta crisis? ¿Y qué es la riqueza en Uruguay? Si el PBI en Uruguay, ¿dónde va? Bueno, se reparte de la siguiente manera: 75% para clase dominante, 25% para los trabajadores. ¿Contra quién recaen estas medidas? Contra el 25%, contra una cuarta parte, sí, claro, de la riqueza. Contra los que reciben una cuarta parte de la riqueza nacional. Es decir, quienes reciben una cuarta parte de la riqueza nacional son los que están pagando estas medidas que propone la calle. ¿Quién no paga nada? Efectivamente, ¿quién más tiene? Sí. Insisto, los banqueros, los ojeros, los tenedores de tierras improductivas, los exportadores que con la suba del dólar pesaron plata en carretilla en los primeros 10 días de este mes. En fin, esos son los sectores a los que no se les ha tocado nada. Entonces, hay que plantear las cosas así, claro, porque al mismo tiempo, ¿cuánto se va a recaudar por esto? Dicen, no, pero la gente que gana 100 mil pesos. Bueno, de acuerdo a las estimaciones de la propia ministra Reveleche, en estos dos meses se estaría recaudando entre 12 y 14 millones de dólares, es lo que está planteado recaudarse. Esto no solo no resuelve el problema, sino que es harto insuficiente para atender la crisis. Pero al mismo tiempo que nosotros discutimos por 14 millones de dólares, el gobierno se está endeudando por 1.500 millones de dólares. Acaba de pedir préstamos por 1.500 millones de dólares. y nosotros estamos discutiendo la justeza de sacarle al que gana 80 mil pesos y con el que voy a recaudar en conjunto entre 12 y 14 millones de dólares. Entonces es francamente disparatado. Ya el gobierno ha salido a endeudarse con los organismos, la Corporación Andina, con el Banco Mundial, todavía falta el Fondo Monetario, sí, que lo tienen de reserva, pero entonces por 1.500 millones de dólares. Ahora, ¿dónde está la plata, no? Vamos a preguntar eso. ¿Dónde está la plata? Vos decías hoy, más de 70.000 seguros de paro. Solicitudes de subsidio por enfermedad llegan a 90.000 en marzo y dicen que es muy difícil controlar. ¿Cómo hacen para controlar si es verdad, si no es verdad? ¿Quién va a pagar todo esto? Y todo el mundo mira para el lado del BPS, que se va a tener que hacer cargo. La SAFAP, por ejemplo, ¿podrían poner algo ellas? ¿O? Pero ¿o será muy injusto? El déficit es el del BPS, ciertamente, déficit real, agravado en estas circunstancias, ¿no? Porque ahí hay un elemento objetivo. Esto es como si una compañía de seguro chocara todos los autos el mismo día, ¿no? Claro, es decir, sí, no tendría posibilidades de... Entonces, un déficit objetivo, pero cuya solución también está en la mano. Simplemente transfiriendo el dinero de la SAFAP al BPS, la mitad de los problemas que tenemos estarían resueltos. ¿Qué cosa de la SAFAP si no lo contrario? Una forma de transferir dinero público al sector privado. Es decir, de sacarla a los trabajadores para al azar. Sistema además este del ahorro individual que ha fracasado en el planeta entero, ¿no? Ya lo reconoce de la OIT para abajo todo el mundo. En el planeta entero, y si no pregunten a los chilenos qué ha pasado con esto que nos vendían como la maravilla. Entonces, esto otra vez vuelve a estar sobre la mesa qué tipo de relaciones queremos establecer socialmente. O sea, ¿precisamos una seguridad social distinta? La precisamos. ¿Qué plantearemos nosotros hoy frente a esta situación? Bueno, un conjunto de medidas de carácter inmediato, algunas transitorias de corto plazo y otras de largo aliento que resuelvan de fondo, estructuralmente, este problema. La primera, socializar la salud. Hoy es el tiempo de socializar la salud. Tal infraestructura, tal personal, entonces, hoy es el tiempo de avanzar en la socialización de la salud. La segunda, definir socialmente la producción de alimentos y de productos de higiene. Es decir, garantizar del modo planificado que a nadie le falte comida y productos de higiene. ¿No? En un país como el nuestro, eso es, yo diría, relativamente sencillo de instrumentar en el corto plazo. Transformar definitivamente la estructura tributaria, que empiece a pagar el que tiene que pagar. Está bien, el de 80 pagará un poco más que el de 20. Ahora, cuando digo que el que tiene que pagar, me refiero a un aumento significativo del IRAE, el impuesto a la actividad empresarial, ¿no? Para que la rosca de verdad, los que la tienen de verdad, empiecen a pagar, ¿no? Me refiero a detracciones a las exportaciones. No alcanza con donar una vaca. El otro día dijeron que cada uno iba a donar una vaca. Ni con este tipo de demagogia de colectas por la televisión y cosas de esa naturaleza. No. Hacerse del dinero de donde está el dinero, ¿no? Para que efectivamente... Sí, los problemas de la pobreza los resuelve la riqueza. Si no, no vamos a pasar la vida entera esperando que la próxima pandemia deje un tendal de hambrientos en el planeta y de gente desesperada. Entonces, y luego repensar este tipo de relaciones. Es decir, ¿quién organiza la producción? Es clave. Ahí está el nudo. ¿Por qué es clave? Porque si la producción se organiza desde el punto de vista del interés particular... Si la producción se organiza desde el punto de vista de la ganancia y el lucro, si la producción se organiza desde el punto de vista de la extracción de plusvalía, es decir, de vivir del trabajo del otro, para decirlo en grueso, evidentemente las necesidades de la inmensa mayoría pasan a un segundo plano. Tal es así que hoy, en el medio de la crisis mundial, la industria armamentística sigue funcionando. Claro. Por ejemplo... Claro. ¿Y cuál es la esencialidad de producir misiles hoy? Ninguna. Ahora, sigue siendo un negocio muy rentable. Y por tanto, sigue funcionando. ¿No? Y uno podría decir, ¿por qué no reconvertimos esa industria en para producir respiradores? Bueno, no, porque eso todavía no es un problema rentable. Por el contrario, eso es un problema deficitario. O sea, eso fue una decisión política también. Es decir, acá no vamos a fabricar respiradores. Por ejemplo, porque lo que fuera, porque no me daba la rentabilidad que me daba producir armas, por ejemplo. O por ejemplo que puse anteriormente. ¿Cómo podemos explicarnos que el mundo produce 6 millones de autos al mes y no puede producir en 15 días los respiradores necesarios? O por qué previo a la guerra pasé de Estados Unidos de hacer 3.000 aviones por mes a hacer 180.000 aviones en 2 meses, porque esas son las necesidades que el capitalismo tenía para resolver esa etapa de su desarrollo. Entonces, si yo centralmente digo, en Uruguay, ¿hay comida para 3 millones? No hay, sí, hay para 30 millones. Bueno, ¿cómo organiza su producción y su distribución? En Uruguay hay posibilidad de desarrollar alcohol en gel, tapabocas, hipoclorito, etcétera, etcétera. Por supuesto. Bueno, ¿cómo aseguro su distribución en términos generales? La carne, ¿no? Los frigoríficos. La carne, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del interés general. Desde el punto de vista del interés general. Esto lo vemos todos los días en situaciones. Es tan inescrupuloso el capitalismo que, por ejemplo, se llegó a vender un litro de alcohol en gel a 1.000 pesos. Sí, señor. Es decir, sí, señor. llegan a niveles de inmoralidad, de obscenidad, que una sociedad moralmente sana tendría que colocarlos en la categoría de los fusilables, sí, a la sí. gente que hace una cosa de esa naturaleza con la salud de la gente. Y además, al mismo tiempo que vos tenés a la gente que sabe, diciendo, miren que el agua de jabón es superior. Sin embargo, se deja. Tenemos que hacer la última pausa. Sí. Brevísimo respecto de eso. Y otra contradicción que expresa esto es una cierta hipocresía social con el quédate en casa. Si quédate en casa, ¿para quién? Primero, para el que tiene casa. En segundo lugar, para el que puede quedarse en su casa. Y tiene la posibilidad de alimentarse, aunque sea una vez por día. Es como una filosofía ahora el quédate en casa. Hashtag quédate en casa. Lo lindo, ¿verdad?, que es estar con los hijos. Y la gente que tiene que salir todos los días para buscar alimentación, el jornal, para resolver sus problemas, para atender a su familia, el adulto mayor. ¿Cómo hace para cuarentenarse los 200.000 uruguayos que viven en un asentamiento irregular entre chapa, cartón y, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de cuarentena que vive esa gente? Exactamente. Entonces, que no nos hagan creer mostrando los aplausos de los balcones de Avenida Brasil que ese es el Uruguay, porque no es así. Hay gente que está viviendo situaciones terribles, no tiene ninguna posibilidad. Exacto. De eso. Dice Quique Salari, Gustavo, que rompan el contrato de UPM. Ahí tienen una torta de guita. Sí. Fernando Pereira hace 25 años que no va a trabajar. Molina se hizo el malo y después pidió perdón. Qué vergüenza. Un abrazo, dice el Quique Salari. Ahora, escuchame una cosa. Si todo esto está tan claro, ¿no? ¿Por qué Astori está planteando lo que está planteando? Dice Astori que está en el sentido correcto las medidas que está tomando el gobierno. Pero yo estoy leyendo la declaración de la Unidad Popular y dice que no hay que ir por ahí. Dice que no hay que subir las tarifas. Dice que hay que darle recursos a la salud pública. O sea, va por otro lado. Astori sabe, mira que Astori. ¿Cómo sabe Astori? Astori, yo estaba esperando que en estos días Astori le diera el visto bueno, el sobresaliente a Arbeleche, claro. ¿No? Arbeleche, que además es su que fue su empleada. Pero claro, yo diría su discípulo de alguna manera también. Entonces, ahí se confirma la identidad programática que existe entre la coalición multicolor y cierto sector del Frente Amplio. Y luego la propia contradicción de otro sector del Frente Amplio, que como lo señalaba hoy Belocchi, el oyente de Flores, ahora salen a proponer un conjunto de medidas que fueron incapaces de tomar durante 15 años de gobierno. Yo escucho a algunos sectores del Frente Amplio defender propuestas que la Unidad Popular ha levantado en este tiempo, y uno se pregunta, ¿qué me estás contando? Si tuviste 15 años en el gobierno y fuiste incapaz, ya no de tocar la riqueza, no la rozaste siquiera, ¿no? Al revés, le propiciaste las condiciones para su multiplicación. Y ahora venís a decir, no, que pague la que tienen más. Está circulando ahí un video en debate entre Gandini y Alejandro Sánchez del MPP. Sí, donde Gandini le dice, mire, yo tengo aquí en mi mano las 18 medidas estas que propone el Frente Amplio para la crisis. En ninguna dice que paguen los banqueros, que paguen los ojeros, que no pagar la deuda externa. Eso lo decimos nosotros, eso lo dice la izquierda, eso lo dice el Movimiento Popular. Porque es por ahí. O la paga el capital o la pagan los trabajadores. Y ahora lo que están planteando es que la paguemos de nuevo los trabajadores. Y sí habrá de dónde sacar dinero en Uruguay. Sí habrá de dónde sacar dinero primero, ¿no?, antes de ir a tocarle el timbre a los trabajadores que tienen un salario, bueno, significativamente mayor a lo del resto de la clase trabajadora. Y lo digo lo del principio, yo no estoy para defender salarios gerenciales, no me interesa. Ahora, tampoco estoy para hacerme el distraído para que los ricos no paguen nada y los trabajadores paguen el costo de la crisis. Para que las medidas recaigan, lo digo una vez más, sobre quien recibe una cuarta parte de la riqueza nacional. Eso no parece razonable. Sí. ¿No? Y esto de que también tiene una mirada política muy profunda de hacer pelear a los trabajadores entre ellos, ¿no? Hacer pelear al municipal con el obrero de la construcción, al público, no sé, con el privado. Ahora, al... es un capítulo importante este. Digo por esto, pensando en lo de Fidel, la frase esta de Fidel, tiempos de crisis sirven para hacer más conciencia. ¿Qué importancia hay que darle a la unidad de los trabajadores? Que no quiere decir cómo se une tal partido con tal otro. ¿Cómo se unen los trabajadores? ¿Cómo unir al pueblo? ¿Qué importancia tiene la unidad del pueblo? Importancia estratégica, condición de posibilidad para cualquier avance. La unidad de los que luchan, la unidad de los que resisten, la unidad de los que se sienten portadores de un proyecto de sociedad diferente, antagónico al del capital, antagónico al de las clases dominantes, antagónico al existente, esa unidad es, como decimos, condición de posibilidad de cualquier avance y condición de posibilidad de cualquier éxito. Es decir, solo la unidad de la clase trabajadora y otros sectores sociales objetivamente afectados por la crisis es la que nos va a permitir salir fuertes de esto. Es la que nos va a permitir un proceso de reacumulación de fuerzas en el sentido del campo popular para reconstruir la izquierda y sus organizaciones, para reconstruir la perspectiva de cambio. Sí. Porque alguien dijo alguna vez, Fidel tenía la posibilidad de viajar al futuro y volver para contarnos, ¿no? Y esa frase, la cita que hoy tú leías, lo deja muy claro. O sea, también es cierto eso. Las crisis son oportunidades, las crisis son momentos en donde las organizaciones populares tienen un terreno para desarrollarse, para crecer, para establecer redes y lazos de solidaridad. Y hay que aprovechar esta crisis también para eso, para multiplicar organización, para multiplicar conciencia, para mantenernos organizados, para levantar bandera, para radicalizar los planteos. Porque está bien, se puede lo de la renta universal, está bien lo de suspender los desalojos y los alquileres. Todo eso son paliativos que no van a resolver el problema si no vamos al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión no es otro que modificar las relaciones sociales y de producción que hoy existen. Ese es el fondo de la cuestión. Entonces nosotros acompañamos naturalmente toda propuesta que le alivie el peso en las espaldas a la gente. Y nos parece obvio que no hay que cortar la luz y el agua a la gente en crisis. Me parece obvio que hay que suspender los desalojos y los alquileres. Me parece obvio que hay que regular productos de la canasta básica familiar. Ahora, nosotros vamos a seguir por la deuda, para que no paguen la deuda, para que la tierra, en última instancia, sea un bien social, para que los medios de producción pasen a manos de los trabajadores, para que la salud se socialice. Vamos a seguir diciendo estas cosas, porque esta es la idea. Estamos profundamente convencidos, sí, además, que esa es la única alternativa. Gustavo, mira qué interesante. Dice Mari de la Unión, buenos días, por favor, que Gustavo López diga en cuatro palabras qué quiere decir con socializar la salud. Muchas gracias, dice Mari. Fácil, entonces en cuatro, pero en cinco. Hoy en Uruguay, vivir más o vivir menos depende del tamaño de tu billetera, ¿verdad? Sí. Y si faltan camas del CTI, es probable que ningún rico se quede sin cama. Sí, en cuatro palabras. ¿A quién palabras se la van a dar? Entonces, ya sabemos. ¿Qué queremos decir nosotros? Que cuando decimos socializar la salud, estamos diciendo que la salud no es una mercancía, sino un derecho humano básico fundamental. Que todo lo que ha avanzado la ciencia hasta el día de hoy en materia de preservar la vida tiene que estar puesto al servicio del conjunto de la población. ¿Ah? Y por tanto, hay que terminar con estos sistemas de salud privados que generan esta polarización entre la salud de los ricos y la salud de los pobres y hacer de la salud un sistema único, estatal, universal y público. No sé si ha quedado me parece más que o está menos muy claro. Karen dice, quédate en casa. ¿Y cómo traigo el alimento a mi casa? Claro, claro. ¿Cómo pago mis cuentas? Sí. ¿Cómo pago internet y el teléfono? Tengo una hija en la universidad. Sin eso no podrá estudiar. Estoy en uno de los rubros que estamos cesados. Y sistemáticamente todos nos venimos quedando sin empleo y sin seguro, dice Karen Núñez, de Paso Carrasco. María de la Unión dice, está perfecto lo que plantean, pero bajen el archivo el día después del virus, que está buenísimo, y dice todo eso. Un gran saludo manda Gustavo el Piquetero, Jesús el Piquetero, a Gustavo por su coherencia. En el caso este de María de la Unión, para que dice que bajemos el archivo el día después del virus, el autor es Harari, historiador y escritor israelí de 44 años. El texto se llama El mundo después del coronavirus. Bueno, después lo estaremos bichando. Una cantidad más de mensajes, alguno más por lo menos antes que vos te vayas. Nelson de Tacuarembó, buenos días. Mientras en el mundo todos se van alineando a la medida de un ser que no vemos, pero costando billones de dólares en pérdidas casi totales, qué casualidad, el Fondo Monetario Internacional se frota las manos en casi 100 países que van a pedirles plata, la especulación de lo que se va a invertir anda en los trillones de dólares, porque siempre pasa esto, ¿no? Que no todos pierden, alguno gana, alguno con todo esto gana. ¿Por qué no se puede sacar las AFAPs? ¿Cuál es la consecuencia legal de eliminarlas? ¿Consecuencia legal? Ninguna, hay que tener voluntad política, exacto, coraje para hacerlo y afrontar eventualmente, sí, juicios o cosas de naturaleza, como en el mundo de la posguerra, los estados han dejado de pagar, han hecho lo que... Bueno, estamos en una situación tan particular que esas cosas se pueden hacer de la noche a la mañana si existiera la voluntad política y además si se recurre a la legitimidad popular que esas medidas tendrían para movilizarse. Desde Paysandú también. Hola, compañero, ¿cómo le va? El domingo pasado estuve en Porvenir y fui a la panadería a comprar unas galletas muy ricas que hacen, que me trajeron un debate con el panadero, y el panadero me decía, sí, es muy fácil decir que es fácil decirlo, cobrar impuestos a los ricos, pero en la práctica no es tan fácil. Si no, me decía, mire lo que pasa en Argentina, en Venezuela, en Cuba, que lleva 60 años de bloqueo, todo eso me decía. Y evidentemente es una gran pregunta, ¿verdad? ¿Y usted qué opina, el compañero Gustavo, sobre este tema? ¿Qué respuesta le daría a este paisano de acá de Porvenir? Saludos. Nelson de Paysandú. Bueno, un abrazo a por Nelson ahí de Paysandú. Que después mandó más cosas que más tarde vamos a escuchar. Y coloca un tema que el tiempo sí nos permite desarrollarlo, pero que es central. Nosotros nunca dijimos que fuera fácil. No, fácil no hay, y menos para los trabajadores. Todos los días son de lucha, todos los días son... Ahora, es mucho más fácil tomar la riqueza y ponerla al servicio de la sociedad que seguir presenciando cómo se multiplica la miseria, la desigualdad, la injusticia, el hambre y la guerra en el mundo. Entonces, yo siempre digo, fíjense ustedes que Valle en Uruguay, lejos está de me refiero al primer vallismo, lejos está de considerarse bueno, un gobierno revolucionario, socialista, etcétera. Tuvo el coraje de meterse con los monopolios británicos, por ejemplo. Y luego, unos años después, Luis Valle se le quedó con el ferrocarril a los ingleses. Y nosotros no podemos decirle a los acreedores de la deuda, miren, señores, sí, no, esperen un poquito, ya no, ni siquiera no. Digo, miren, en estas condiciones no le vamos a pagar nada. Porque primero está nuestra gente, porque el día que los 3 millones de uruguayos coman 3 veces por día con postre y todo, voy a ver si les pago. Pero primero está la gente nuestra. Ahora tenés que hacerlo. Pero claro, tenés que hacerlo. Y luego apoyarte en el campo popular para eso. Claro. Apoyarte en la gente. Porque lo otro no es fácil tampoco. No es que lo otro sea fácil. Pero al revés. Pero claro, entonces cuando vos le pedís a la gente incluso sacrificio, cuando vos le decís, vamos a dejar parte de lo que ganamos para salir de una situación. Si eso es en el marco de un proceso de cambio, la gente no solo asume ese sacrificio, sino que lo asume con, yo diría, hasta que con alegría, porque sabe que es parte de una transformación. Ahora, si lo que haces es hacerle pagar siempre las crisis, mientras los de siempre siguen viviendo como los de siempre, ¿no? Los mismos de siempre se siguen enriqueciendo. Entonces, ¿cuál es la dificultad para establecer un impuesto a la banca, por ejemplo? Ninguna. Hay que tener el coraje para hacerlo. Que van a resistir, desde luego que van a resistir. Que habrá mecanismos que en Argentina, por ejemplo, con las detracciones, se generaron movilizaciones en el campo, en fin, sí, un conjunto. Bueno, habrá que ver. Ahora, que se necesita una radicalidad programática para resolver esto, no tengo ninguna duda. Bueno, Gustavo, por supuesto le decimos a los oyentes, la declaración de la Unidad Popular está publicada en el diario La Juventud de este sábado. Así que si la quieren tener completa, ahí la pueden leer. Gracias por haber venido. A ustedes, como siempre. Un abrazo.